En alta mar había un marinero que la guitarra gustaba de tocar, y cuando se acordaba de su patria querida, tomaba la guitarra y poníase a cantar. En alta mar, en alta mar, en alta mar. En alta mar el viejo marinero pintaba el barco sin mucha voluntad, pues cuando se acordaba de su patria querida, tomaba la guitarra y poníase a cantar. En alta mar, en alta mar, en alta mar. Pero una vez, bajando la escalera, los pies mojados lo hicieron resbalar. Con la guitarra en brazos cayóse el marinero, se le rompió una cuerda y no pudo más tocar. Con la guitarra en brazos cayóse el marinero, se le rompió una cuerda y no pudo más tocar. En alta mar, en alta mar, en alta mar.